Esto es Ágora Sol y nosotras Mentes Corrientes. Buenas tardes, los que nos escuchasteis el sábado pasado ya sabéis un poco en qué consiste el programa, pero por si tenemos nuevos oyentes, Ana y yo os damos la bienvenida y vamos a haceros un pequeño resumen. Comenzaremos hablando de un par de noticias que nos han llamado la atención. Después nos acompañará el grupo de Moonhawk en directo. Después seremos el micrófono de las voces de la calle con dos nuevas preguntas. Seguiremos el espacio de libre expresión y para terminar os propondremos cinco nuevas actividades para hacer esta semana en Madrid. Podéis dar vuestra opinión a través del Twitter Ágora Sol Radio sobre las noticias, interactuar con el grupo Moonhawk, responder a las preguntas que hemos hecho por la calle y, en definitiva, compartir con nosotras todo lo que queráis a lo largo de este rato. Recordad, @AgoraSolRadio, os estaremos leyendo, ya que queremos que este programa sea un espacio que construyamos entre todos y para todos, porque entre todas las mentes corrientes podemos lograr algo extraordinario. Y para dar comienzo vamos a dejaros con una canción del grupo Queens of the Stone Age. Y ahora vamos a dar paso a las noticias. Comenzaremos comentando lo que pasó el martes pasado. Una pakistaní de 14 años, conocida por su lucha con la defensa del Estado por el derecho de estudiar, sobrevivió a un intento de asesinato el pasado martes a la salida de su colegio en el noreste de Pakistán. Esta chica lleva desde los 11 años defendiendo los derechos de las chicas pakistaníes para estudiar y nada más recibir el tiro pensaron que el estado no era muy grave, pero conforme pasaron las horas se dieron cuenta que estaba en un estado crítico y estos días están siendo muy importantes para saber cómo va a terminar esta chica. Nada más que recibió el tiro, el ministro le proporcionó un helicóptero para llevarla al hospital. Y Amnistía Internacional condenó el ataque de los talibanes y recuerda que la adolescente hacía campaña desde que tenía 11 años a favor del acceso de las niñas a la educación de su religión. Esta chica fue en el Premio Nacional de la Paz creado por el gobierno pakistaní y estuvo nominada al Premio de los Niños para la Paz de la Fundación Kids Rise. Su padre ha declarado que lleva recibiendo amenazas desde hace años. Y bueno, para comentar esta noticia y tenemos una invitada especial, mi tocaya, que se llama también Ana. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ana. Y bueno, dime, ¿qué opinas sobre que a esta chica le pegaron un tiro con tan solo 14 añitos y además lleva luchando desde los 11 años por sus derechos? Pues para empezar, destacar sobre todo la valentía de la chica, ¿no? Porque en vez de dejarlo ahí tirado y seguir adelante, o sea, y no ir al colegio, dejarlo todo, pues no, ha seguido luchando y eso me parece que es algo que hay que destacar, ¿no? Además, con 14 años, que eso también... Una niña. Sí, yo cuando estaba leyendo esta noticia también... He leído fragmentos del blog que tenía esta chica en la BBC y contaba que muchas veces cuando iba camino del colegio había gente que se le acercaba, ya tenía miedo porque había recibido amenazas y había una vez se cruzó con un hombre que iba hablando por móvil y que dijo te voy a matar, pero hasta que ella se dio cuenta de que el hombre estaba hablando por teléfono se creía que era una de las amenazas que estaba recibiendo durante todo este tiempo por defender un derecho que es básico para la gente, que es la educación. A mí me parece que tiene que ser muy valiente para con 14 años estar luchando contra... O sea, y también tiene que ser muy madura, ¿no? Para haberse dado cuenta de que lo que le han inculcado durante toda su vida realmente no tiene tanto sentido como siempre ha pensado, ¿no? Que a lo mejor se ha fijado ya, ahora que la cultura occidental se va extendiendo, se ha dado cuenta de que aquí las chicas pueden estudiar, aquí, bueno, y en casi todo el mundo, y que ellas también tienen derecho a esa cultura que la están negando, pues... por su ideología, y con 14 años, bueno, 11, que ya empezó a luchar, darse cuenta de que no es justo lo que la está pasando, chapó. Y creo que debería, espero que salga adelante y que va a ser un ejemplo para mucha gente. Sí, además se han estado haciendo concentraciones de gente que está rezando por esta chica para que salga adelante. Y yo creo que lo más importante de todo es que, o sea, lo único bueno que se puede sacar de todo esto es que, como ha causado tanto impacto, puede... marcar una repercusión a la gente que se dé cuenta de la injusticia que es eso, de que porque una niña luche por poder recibir una educación, se la asesine, se la intente asesinar cuando es solo una niña. Entonces yo creo que la gente a lo mejor reacciona más a esto y puede que, ya que de eso pocas cosas buenas se pueden sacar, al menos que la gente despierte. Sí, básicamente es eso, lo mismo. La cultura también es un punto bastante importante, ¿no? Sobre todo la religión pakistaní, todo lo que tienen, darse cuenta a esa edad de lo que quieres y luchar por ello. Sobre todo yo tengo dos amigas pakistaníes y las dos llevan yendo conmigo al colegio muchísimo tiempo y para nada, o sea, no tienen nada que ver una cosa, seguir la religión, lo del Corán, hacer el Ramadán con los estudios. Yo creo que es algo básico, sobre todo. Bueno, y ahora... podéis seguir comentando esta noticia si os interesa a través del Twitter. Y cambiando radicalmente de tema, tenemos una noticia sobre que el envío de SMS en España se ha reducido un 25,5% este último trimestre de 2012 respecto al año pasado por, bueno, ya sabemos, WhatsApp, BlackBerry Messenger. Y bueno, a mí me parece que realmente pues estos servicios son útiles porque, bueno, es un servicio gratuito para sustituir unos mensajes que cuestan, pero yo el problema que veo al auge de estas aplicaciones es que la gente se está volviendo muy adicta a ellos y más que utilizarla como una sustitución de los mensajes, que es lo que sería más evidente, están para la gente está con sus amigos y siguen utilizándolo como si en vez de con la gente real solo les importase el mundo virtual. Vale, yo pienso que sí, que tienes razón en eso, en que ahora hay mucho vicio y todo eso con el WhatsApp y tal. Pero también es verdad, y o sea, tú estás en contra, ¿no? Por lo que... Yo estoy en contra de la utilización que se le está dando, que no sería realmente para lo que sería útil. Tú si quieres hablar con una persona, no tienes por qué estar haciéndolo continuamente a través del móvil. Si te apetece hablar con esa persona, quedas con ella y hablas. Pero bueno, vale, sí, eso sí que es... O sea, si tú piensas en ello, como que sí que es para... Simplemente sustituir a los mensajes está muy bien, pero desde que una persona empieza a usarlo como un chat constante y además hay grupos en los que hablan de lo que sea, en el momento en el que tú no tienes BlackBerry Messenger ni tienes WhatsApp, como es mi caso, te das cuenta de que hay muchas cosas que te pierdes y que no... Porque te quedas fuera de... No, eso es cierto. Yo aquí me declaro fiel defensora del WhatsApp. Tengo WhatsApp desde que salió, desde que la aplicación... Vamos, desde que era gratis, salió gratis. Y es cierto que lo utilizo básicamente para todo. Para todo. Pero también, o sea, también estoy de acuerdo contigo, Esther, que se utiliza demasiado cuando estás con un grupo de gente y no paran de mirar el móvil, por lo que sea. Eso, toda la razón. Pero por otra parte, es cierto que te ahorras muchísimo dinero en el envío de SMS, en imágenes, en vídeo, en nota de voz, todo eso, que la verdad, ahora mismo cuesta bastante, cada llamada y cada SMS. Entonces, con esto te ahorras un montón. Claro, yo esa es la parte que sí que le veo utilidad. Lo malo que veo es el uso que se le está dando, como no aprovechar eso, sino ya directamente llevarlo a hasta incluso una dependencia, porque es que hay gente, yo he estado con amigas que están hablando contigo y están hablando con gente a través del WhatsApp, y es como, ¿estás conmigo o estás con esa persona? Si quieres hablar con esa persona, quedas con ella y no quedas conmigo, o sea, no sé. Y lo que Ana, nuestra locutora, dice sobre un poco que si no tienes, estás excluido, sí, o sea, pues bueno, o sea, eso es lo que también veo mal, que parece que es como que se... Hace ahí una red de gente que si tú no estás dentro es como ya no tienes derecho a opinar o cómo va eso. O sea, yo no le veo un motivo para justificar que se utilice tantísimo. Todo lo contrario, debería ser que no, que si tú quieres hablar con esas personas, lo hagas en persona, no estés utilizando siempre pendiente del móvil. Sí, bueno, también es verdad, tienes razón. Y además, ya al final me acabo cambiando de bando, como siempre. Pero es cierto que también el WhatsApp y eso, en mi opinión, fomenta relaciones que no son necesarias, relaciones, digamos, plásticas, que es forzar muchas veces una conversación y que al final acabas harta de determinada gente por... Sí, al final me acabo cambiando de bando. Oh, Dios mío, no, yo sigo aquí fiel a WhatsApp. Súper fiel. Bueno, si alguien quiere dar su opinión también a través del Twitter, estaremos pendientes y así lo comentaremos por aquí. Y ahora ponemos una canción de Arctic Monkeys para dar paso a nuestro grupo de hoy. Sharp tips, no, I won't read your lips right now. And baby, hey, you send a shiver down my spine, but do you read my mind, do you? And you're looking pretty suspicious, probably planning a heist. He's wanting to go to the strippers, it makes him feel all nice. Hoy tenemos con nosotras a Moonhawk, un grupo de rock formado por Iván Herrero como vocalista y guitarrista, Nacho Sevilla, también guitarra y a los coros, Guillermo Valls con el bajo y los coros, y Javier Babek a la batería. Este grupo lleva alrededor de un año activo y han dado ya un par de conciertos con covers y temas propios. Hoy solo nos acompañan Iván y Nacho porque los otros miembros se encuentran fuera, pero igualmente les mandamos un saludo ya que no pueden estar aquí. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Nacho. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Vosotros sois los guitarristas, ¿no? Sí, sí, bueno. Sí. ¿Cuándo empezasteis cada uno a tocar la guitarra? Pues yo llevo ya tocando la guitarra unos 6-7 años por ahí, desde que me la regalaron por Reyes, y poquito a poco te buscas un grupo, etcétera, montas el rollo y bastante bien. Sí, yo llevo unos 2 años y medio, 3 puede ser. Pero a mí me enseñaron mis amigos, básicamente. Así que... ¿Y desde el principio pensasteis en utilizarlo para montar un grupo o al principio era un poco de entretenimiento? No, lo primero, lo que se piensa, pues bueno, te atrae el instrumento, te gusta y bueno, empiezas a tocar, vas aprendiendo poco a poco, no sé, pues van saliendo cosas, trabajos por ahí, llamas a un amigo, a otro, pues por redes sociales, pues al final montas un grupo y así, así, casualidad todo, más o menos. ¿Y por qué decidisteis formar el grupo? Pues básicamente porque nuestros intereses en la música eran muy parecidos y tres de los miembros del grupo ya nos conocíamos porque íbamos al mismo colegio. Entonces ya a partir de ir hablando en los recreos, entre clase y clase, descubrimos que nos parecíamos bastante en ese ámbito y luego más tarde encontramos a Nacho, que nos propuso unirse a nosotros, y ya congeniamos bastante bien y ya llevamos un año activo y perfectamente. Pero desde cuando tú conocías ya los otros tres integrantes del grupo, ¿no? Sí. ¿Y sabías que tocaban y tal, o de repente dijiste, ay, yo toco la guitarra, empezaron a decir todos? No, sabía que tocaban instrumentos, pero no tenía pensado que tuviesen en mente formar un grupo o que estuviesen formando un grupo. Entonces cuando un día salió el tema, ahí ya dijimos, anda, pues formémoslo, probemos a ver qué tal, y de momento funciona. Jo, qué guay. ¿Y cómo funcionáis a la hora de componer? ¿Hay alguno de vosotros que se encargue de ello? ¿Lo hacéis entre varios? Pues normalmente es Iván el que empieza con las canciones, proponiendo ideas, inventando cosillas simples, y después lo lleva, él siempre escribe la letra por otra parte, pero siempre nos solemos juntar y él lo toca, pues le decimos qué tal nos parece, que podemos meter otra cosa, más hacer más largo alguna parte de la canción, otra más corta, y poco a poco pues se hace una canción. Y normalmente es eso, Iván suele pensar en su casa qué hacer y lo comparte con nosotros, y ya nosotros modificamos, metemos más o menos, y así es como funciona el tema. Así que tú eres el que parte el bacalao, básicamente, ¿no? Sí, yo básicamente escribo las letras, pero luego la música es otro concepto totalmente distinto, porque ellos meten los matices, meten un ritmo distinto si no les gusta el que yo he hecho al principio, luego Javi, que mete la batería, el bajo, que puede cambiar mucho, aunque no se oiga demasiado. Sí, que al final hacéis un poco de todos, aunque tú seas un poco el empujón inicial, sí, ¿no? Es un trabajo de todos, sí. Y bueno, sabemos que algunos de los grupos que escucháis son Arctic Monkeys, The Killers, The Strokes. ¿Han tenido alguna influencia en vosotros a la hora de componer o de decidir dedicaros a la música? Pues bueno, los Arctic Monkeys, The Killers, estos grupos que has mencionado ahora, sí, los empecé a escuchar hace poco, hace un año, no demasiado. De hecho, empecé a escucharlos por canciones que nos propuso Iván o Guille de covers, me propusieron a mí cuando me metí en el grupo, y es como empecé a escucharles, pero de antes he estado escuchando, pues, no sé, más blues clásico, Eric Clapton o John Mayer, así, un poco más moderno, y sí, pero ahí siempre te influye algo, cualquier cosa, cualquier tipo de canción influye siempre. Y, o sea, ¿no te hubiera gustado tocar ese tipo de música que era la que escuchabas antes, en vez de, o al empezar a escuchar estos grupos dijiste, bueno, también me gusta? Bueno, algo que pasa siempre, sí, siempre queda eso de tocar un blues en un concierto, pero siempre, ahora la última música que es, pues lo último que escucho, pues es lo que me apetece tocar, que eso sí, es lo que escucho ahora influido por lo que he estado escuchando antes, o sea, se hace una mezcla de todo lo que llevas escuchando, al final es un popurrí de influencias. ¿Cómo veis la situación para grupos que intentan hacerse un hueco en el panorama musical? ¿Es difícil seguir adelante? Yo diría que sí. Sí, porque ahora mismo creo que estamos en otra movida madrileña como la que hubo en los 60, 70, porque actualmente yo creo que no hay persona que me presenten o gente que conozca a alguien que tiene un instrumento y que quiere formar un grupo, o grupos que se han quedado parados solo en tocar covers porque no les cogen sus canciones en ningún lado. Y sí, yo lo veo bastante difícil. Tienes que tener muchos contactos y también mucho empeño y no pararte. Sí. ¿Y a vosotros qué tal os ha ido en ese aspecto? Bueno, pues bien, de momento bien. En un año 7 meses hemos tocado ya 2 conciertos y vamos a tocar el 26 de octubre en Pozuelo, así que de momento bien. Sí, no nos podemos quejar para nada. No, para nada. Y bueno, yo creo que el tema de meterse en la música ahora es difícil, pero también comparado hace bastantes años, pues puedes tú mismo en tu casa grabarte lo que quieras, y eso es algo que antes no estaba, y es una facilidad que también es importante. Pero eso sí, el tema de darse a conocer, etcétera, es bastante más difícil. Sí, bueno, pero que también ahora a través de internet y las redes sociales también es una buena manera de compartir la música, aunque no... Sí, también, lo que pasa es que claro, antes no se tenía, pero sí, hay más facilidades que antes, pero aún así la dificultad sigue estando presente, porque por mucho que subas canciones a MySpace, a SoundCloud o a cualquier red social que te lo permita, no son canciones que digamos bien grabadas, que puedan permitir uh-huh. escuchar al que la ha subido como realmente es. Yeah. Entonces... Y el tema de poder grabar tus propias canciones en casa, ¿lo veis como una ventaja o como una desventaja hacia otros grupos que se lo ocurran más y tal? Entonces hay gente que lo graba en casa y a lo mejor puede no pisar, pero como que ir por encima de los que se le ocurran más y tal, ¿o pensáis que no es así? Bueno, en realidad eso, pues bueno, quien se le ocurre más teniendo un estudio y eso, pues a mí me parece, o sea, es mucho más fácil grabar en un estudio que grabar tú solo en tu casa, porque si tú quieres conseguir una calidad en lo que grabas en tu casa, tienes que estar con el ambiente mucho más tranquilo. Piensa que en tu habitación no todo el mundo se insonoriza la habitación, entonces lo que es meter una batería, meter el bajo, una guitarra, la voz, es un proceso más complicado que en un estudio, que se supone que está dedicado para eso. En ese sentido sería las dos cosas: más fácil porque es mucho más accesible grabarte tú en tu casa, pero más difícil en cuanto a conseguir calidad de sonido. Claro, pero bueno, también podría ser una manera de empezar a grabar en tu casa si tienes medios, sí, y intentar hacerte un hueco para claro, conseguir también algo tienes más. Que conseguirte, sí, grabar algo y luego enviarlo a todas partes, difundirlo para uh-huh. darte a conocer de la forma que sea de esto. Sí, y además si te lo grabas tú mismo en casa no es nada fácil que quede bien. Es muy, muy complicado y depende del programa que uses y del equipo que tengas. Claro, es tener medios para ello. Uh-huh. Y bueno, vuestras expectativas para el grupo, ¿cuáles son? ¿Vos creéis que vais a conseguir hacer un hueco en alguna parte? ¿Conseguir, no sé, contactar con alguna discográfica o bueno, que os interese? No, nunca se sabe si discográfica o sin discográfica, pero bueno, de momento vamos componiendo, las canciones salen. A mí, yo estoy bastante, bastante contento con cómo está yendo el tema. Últimamente, pues, venimos a la radio y todo. Así que... Sí, no, aunque no sea una discográfica, esperamos que nos conozca la gente y sobre todo que les guste a la gente nuestra música. Y bueno, pues con todo esto llevamos un rato hablando, pero habrá muchos oyentes que no os hayan escuchado nunca. Así que, ¿qué os parecería tocar una canción ahora? Ahora, bien. Sí, bien, perfecto. ¿Y qué canción vais a tocar? Pues... Sí, es el primer tema que sacamos. Se llama Need Something Else. Sí. Oh, el primero. El primero. Y bueno, o sea. Pues venga, entonces vamos a ello. Vamos a ello. Participa en Agorasol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. Thank you. start playing and you weasel's eyes. Do you think now we continue ever? I'm not going to chime in so much in my life. Do you think now we'll continue forever? Bueno, ya habéis tenido reacción por Twitter, ya Ricard Arias nos ha dicho que buenísimo el directo, Ricardo Polo también que increíble, Alice que un muy buen directo, o sea que ya que hay gente que le está gustando personalmente, a mí también, Ricardo Polo. me alegro que le guste. Y bueno, pues aprovechando, dándonos algo más de información sobre el concierto de este 26, por si a alguien le interesa acudir, ¿no? Sí, pues es este 26 de octubre en el Cubo de Pozuelo de Alarcón, que está justo en la estación de cercanías de Pozuelo. Y el que quiera puede venir, toda la gente que quiera, no hay límite de aforo ni nada. ¿Y el tema de entrada? No, es totalmente gratuito y tocamos junto con otros dos grupos. Sí, el concierto pues tocaremos dos canciones nuestras y también tocaremos cinco covers pues de esos grupos que habéis mencionado antes, Arctic Monkeys, The Cooks... También tocaremos Sun 41, al final no. ¿Y la hora del concierto? La empezará, nosotros tocamos en último lugar, los demás empiezan a tocar a las 7 aquí, así que quien quiera ver a los demás, que se presenta ahí a las 7 y perfecto. Bueno, pues entonces ya nuestros oyentes, si están interesados, espero que alguno aproveche y se pase. Yo me paso. Yo voy a intentar pasarme también porque sí. Me ha gustado bastante. Sí, esperemos que sean vuestro ejemplo los demás. Y, seguramente. Y bueno, lo de este concierto, ¿ha sido iniciativa vuestra? O sea, ¿lo habéis buscado o gracias no, a alguien? ¿O? Esta vez nos lo propusieron. Una amiga mía que trabaja en el Cubo nos dijo que había un concurso para elegir qué bandas tocaban ahí, así que nos presentamos y nos escogieron. Así que bueno, ¿y los otros conciertos que habéis tenido? ¿Esos han sido también tocando con otros grupos o han sido? No, esos han sido en solitario. Sí, tocamos, pues bueno, el primer concierto que dimos fue en un bar en Las Rozas, se llamaba Embrujo, y después tocamos en un colegio también en Pozuelo, y ahora pues algo más musical que nos proponen, y habrá dos grupos más, no sabemos tampoco cómo tocarán. Sí, serán mejor o peor que nosotros. Sí, siempre queda esa duda. Es como una especie de batalla de banda. Siempre queda ahí quién se va a quedar con el público, pues... Bueno, pero vosotros por el momento el nivel lo tenéis. Sí, sí. Habrá que ver los demás. Además con repercusión, así que chapó. Sí, sí. Y bueno, si nos importa ya para... Bueno, muchas gracias por haber venido. Bueno, y gracias a vosotras. Por invitarnos. Buah, un placer. Y bueno, cualquier otro concierto que volváis a hacer, nos lo podéis decir y lo comunicamos por si alguien está interesado. Sí, estaríamos encantados de volver. Ya saben, y decid el Twitter problema. También para que os vayan siguiendo si queréis. Pues los que tal. Es @moonhawk, pues escribe como MoonHawk. De todas formas, lo pondremos luego nosotros también por Twitter de Agora Sol y por el de Corrientemente. Y bueno, para despediros, ¿os gustaría tocar una canción para vuestro público? Para claro. Que, sí, sí. ¿Por qué no? Desde una galaxia muy, muy lejana, una radio asamblearia llegó para conquistarlos a todos. Desde Internet, desde Twitter, desde Facebook, síguenos, escúchanos, menciónanos, megústanos, hashtaguéanos, agorasolradio.org. Y te mandaremos un feedback. Feedback. más bonita que ninguna, ponía la peña de pie, con más noches que la luna, estaba todo bien. Proas de fortuna en 1996, de Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren. La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid. Más viciosa que ninguna, pero tan difícil de coger. Tu piso en las alturas, dejando mi probaste fortuna con héroes del barrio y conmigo también. Algunos todavía dudan si vas a volver. Chicos, pues gracias una vez más por haber venido y por ambientarnos el programa tan bien hoy. Muchísimas gracias a vosotras. Muchísimas gracias a vosotras y bueno, muchas gracias a los amigos como Juan, Rafa y Polo, que nos habéis dicho que habéis estado ahí en Twitter. Sí, por Twitter. Muchas gracias por estar ahí apoyando, siempre viene bien. Se nos ha explotado el micrófono. Sí, bueno, estoy bien, yo estoy bien. Casi mueren aquí, pobrecitos. Participa en Agorasol. Síguenos en Twitter, en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. Seguimos todos vivos, así que vamos a pasar pues a las preguntas por la calle, porque como ya sabéis, nos encanta saber la opinión de todo el mundo, porque todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, sea cual sea. Así que hemos salido por ópera, esta vez, a preguntar pues otro par de preguntitas a la gente. La primera ha sido que si le veían algún futuro a la monarquía española, y ya esta ha sido la respuesta. Lo tienen bien montado, otra cosa es que sea conveniente. Claro, pero ¿crees que a lo mejor la gente se va en algún momento a poner en contra de ello? Depende cómo se comporten ellos. Yo creo que está condenado a extinguirse, es cuestión de tiempo. O sea, yo creo que a Juan Carlos le han tolerado por la transición, a la actual ya veremos, en función de cómo se comporten, y es que es obsoleto, o sea, poco a poco... Bueno, la me la he liado. No sé, no tengo ni idea. Ninguno. ¿Por qué? Sí. Versión resumida. Porque no creo que aporten demasiado. No, porque no se tiene la monarquía en su tiempo. Y soy republicana, hija, habéis dado en piedra. Futuro, pues me parece a mí que como estamos, no. No sé para nada. que ahora este gobierno le está usando a Juan Carlos pues como de muñeco. Ponte aquí que te hago la foto, ponte aquí que te hago la otra foto. Y él así de pa, casi como quien dice de chivato. Pues al rey Juan Carlos sí, ya hasta que se muera. El hijo es el que no lo sé, yo no sé. El futuro tiene, que seamos nosotros partidarios o no es otra cuestión. Yo ninguno, porque yo no sé, yo creo que pintan poco y gastan mucho. O sea que se dejen de tanto rollo y que ayuden más a la juventud. No sé. ¿Tendrá futuro lejano o le tendrá...? Futuro, buena pregunta, ¿no? Es complicado. No sé, yo creo que en España, lo que voy a decir es un tópico, pero creo que la mayoría de la gente es más juancarlista que monárquica. Entonces no tengo muy claro qué va a pasar cuando se vaya, no tengo muy claro, la verdad. No, pues está pasada. No, yo no, personalmente no. No, porque pienso que son demasiados gastos lo que tiene la Casa Real. Están allí todos muy guardaditos, muy bien colocados. Y yo creo que la gente, vamos, yo te lo digo porque yo entro y salgo muchísimo y estoy metida en asociaciones, que yo no soy política para nada, ¿eh? Yo a mí la política para los políticos, pero yo por lo que oigo y por lo que veo y ya con lo que ha sucedido con el Erdungarín y lo que venía el otro día en el periódico sobre el rey, pues bueno, pues cuando salimos a preguntar sobre este tema, nos llamó bastante la atención porque ya llegaba un momento que todo el mundo que no le veía futuro a la monarquía y queríamos un poco de diversidad de opiniones. Así que ya Ana y yo íbamos a la búsqueda del monárquico. Sí. Era como, mira, yo creo que ese tiene que estar a favor de la monarquía, por favor, que alguien le contraste un poco la opinión, pero nada, ni uno a favor. Y íbamos a la gente y pues una de las mujeres que decía, has dado en piedra, soy republicana, y decía, pero por favor, si tienes una... Yo me dije, venga, por ella que es monárquica. Pues no. O sea, vale, está claro que no se puede juzgar a la gente por las apariencias, pero... No sé, fue imposible, misión imposible, encontrar un monárquico. Sí, nos llamó la atención precisamente por eso, porque ya buscábamos, después de preguntar a gente aleatoriamente, ya buscábamos gente que tuviese pinta de estar a favor o de verle algún futuro, pero nada, nada. Supongo que a lo mejor no nos movimos entre la gente que... Que debíamos movernos, no sé, para tener una variedad de opiniones, pero bueno, todas las opiniones son válidas, pero... Exacto. Joder, nos llamó mucho la atención y a ver qué pasa ahora que nadie está a favor. Bueno, nadie, habrá gente, pero que por lo menos nosotros no le hemos encontrado preguntando a mucha gente a ver qué va a pasar. Pero bueno, eso ya el tiempo dirá todo. Así que si alguien que nos escucha le ve algún futuro o está a favor o tiene algo que rebatir, bienvenido sea, porque ya que no lo encontramos en la calle, al menos a ver si lo encontramos por las redes sociales. Sí. Y bueno, la otra pregunta que hicimos no fue tan polémica. Seguimos por esa zona, por ópera, y lo que preguntamos fue ¿qué es para ti la felicidad? Pues mira, la felicidad ahora mismo, aquí pasándome con mis padres, y yo cositas sencillas. La felicidad, pues estar tranquilo y en paz con uno mismo, ¿no? Con lo que haces en tu vida, y tener tranquilidad y estar en paz. Uy, esto es como filosofía. Pues el estado máximo en el que te sientes bien, ¿no? Pues jugar al fútbol y cosas de esas. Tampoco más. La familia, los amigos. Los conciertos, sí, es verdad. Los conciertos, no sé. No sé, estar con la gente que quiero y divertirme. La libertad, la música. Para mí la felicidad es estar a gusto con uno mismo. Nada más. Es así de sencillo. La felicidad, llevarme bien con mi mujer. Pues mira, la felicidad ahora en estos momentos para mí sería que todo el mundo pudiera comer, que no hubiera tanta pobreza y que los impuestos fueran más baratos y que el gobierno del presidente Rajoy de una vez se fuera a tomar por el saco. Estar con amigos, estar con la familia, un día tranquilo. Pues no sé, pues pasear, por ejemplo, por aquí ahora es la felicidad. Pequeñas cosas, disfrutar de las pequeñas cosas. Pues estar tranquilo y no tener preocupaciones. Pues para mí, pues yo qué sé, todo, mis amigos, yo qué sé, no sé, la vida. Yo estoy muy feliz. ¿Y se considera usted que ahora mismo es feliz? Sí. Mucho. Sí, por supuesto. Sí. Pues ahora mismo sí. Qué difícil. Pues no lo sé, la verdad. Últimamente yo no estoy feliz. Yo tampoco, o sea que... Yo podría decir. Sí. Me considero una persona afortunada, sí. Que sí me considero feliz. Sí. Sí, con ella sí. Por supuesto. Mucho, mucho, mucho. Sí, yo creo que sí. Sí, y mucho. Sí, sí. Bueno, con lo que hay. Con lo que hay, sí. Bueno, y con esa pregunta sí que algo de diversidad encontramos, pero incluso con un chico de Sao Paulo que nos quiso responder, aunque sí. No nos entendía del todo bien. Encontramos muchísimos extranjeros y era como, no, falo español, porque casi todos eran italianos, y era como, jo, jo, pero ya este dijo, sí, lo voy a intentar entenderlo. Y ahí intentando explicárselo lo que estábamos preguntando, y al final nos pudo responder bien. Pero bueno, generalmente la respuesta fue bastante positiva. Sí, menos dos chiquillas que estaban ahí sentadas en un banco que dijo, nos habéis preguntado mal día, hoy no es nuestro día para ser feliz, pero bueno. Pero bueno, generalmente se ve que la gente eso, y... centrado sobre todo en la familia, los amigos o... Las pequeñas cosas, claro, como no decía un gran cantante, el Chollín, pues, las pequeñas cosas siempre, tenía que decirlo. Claro, nadie ha dicho tampoco ni dinero, ni poder, ni esas cosas que actualmente mueven el mundo y realmente la gente puede ser feliz como bien han demostrado con pequeñas cosas. Con pequeñitas cosas, así que a ser feliz que toca. Solo confío en mí mismo. No tengo claro si es un defecto o una virtud. Supongo que un poco de cada, pero lo que es seguro es que es una realidad. Es algo tan cierto como que el sol es una estrella y el mar está salado. Tiene sus partes buenas, como todo. Si yo estoy al mando, si yo me encargo de todo, sé que el trabajo estará terminado a tiempo y bien hecho. Y si sé que soy yo el que corrige una redacción de inglés, no habrá ninguna falta. Yo me encargo de hacer las diapositivas, redactar el texto, entregároslo, orquestar el orden de intervención y repartir unas preguntas para la exposición de filosofía. Y entonces tenemos un 10 y sale perfecto. Pero al final es agotador. Que tu novio te ha dejado, no te preocupes, cielo, que yo estoy aquí para consolarte. Que no has hecho la traducción de griego, toma, aquí tienes la mía, cópiala antes de que llegue la profesora. ¿Que necesitas firmas para salvar al conejo albino sueco-finlandés? Dame el formulario y te consigo unas cuantas. Siempre lo hago, siempre termino el trabajo a tiempo. Aunque durante una semana solo pueda dormir un par de horas diarias, al final este ha superado sus problemas, ese tiene sus textos y aquel tiene 1000 firmas para su maldito conejo. No lo hago por bondad, ni por filantropía, ni por generosidad. Lo hago para demostrar que puedo hacerlo, para alimentar la fama que me he ido ganando de ser indestructible. Me encargo de todo y de todos porque desde fuera se me da bien. Soy objetivo y riguroso, preciso como un cirujano. Pero cuando se trata de mí, de mis problemas, soy torpe. Mi única forma de enfrentarme a mis sentimientos es ahogándolos en la bañera, y si me paso la vida metiéndome en vidas ajenas, es para no afrentar que la mía hace aguas por todos lados. Y supongo que la parte mala de no confiar en los demás es que no puedo pedirle consejo a nadie que no sea mi reflejo. Este texto es de la manita de Carlos Castells, el chico que al que entrevistamos la semana pasada aquí también en la radio, que lo podéis escuchar si no lo habéis hecho todavía en el podcast en la web. Mientras que Esther leía con esa voz que a mí me enamora, tengo que decirlo porque si no os reviento, Aliska nos ha dicho que el texto está genial, que el texto está genial porque como no sé leer, pues es básicamente lo que dice. Y es que es verdad, o sea, a mí me gusta muchísimo porque aparte de recordarme a ciertas personas que es verdad que viven por los demás, básicamente, no sé si para olvidar su vida, porque realmente eso es lo que les da la vida a ellos, ¿no? Pero sí que es algo muy realista, ¿no? Nos hemos ido aquí a un relato, puede ser perfectamente autobiográfico o no, no lo sabemos, eso Carlos lo sabrá. Sí, sí. Pero sí, yo creo que es algo muy cercano en ese aspecto. Que te deja, sí, es verdad, porque además siempre tienes en clase a la clásica persona que siempre hace todo y es cierto. Sí, bueno, y ya sabéis, en el podcast de la semana pasada está la entrevista a Carlos y si no, bueno, también tenéis puesto, colocado cuál es su blog, por si os interesa seguir leyendo. Y bueno, la semana pasada se nos olvidó comunicaros que si queréis mandar vuestros textos para esta sección, podéis hacerlo al correo mentescorrientes@gmail.com con un texto que no sea más de 1900 caracteres, con espacios que es más o menos medio folio de Word. Sí, vamos, de todas formas tenéis las normas, que vamos, que no son ninguna básicamente, que está bastante abierto, en la página web vinculada a nuestro Twitter, en la parte de la descripción, ahí está la página web que lo explica todo. Así que bueno, este límite es un poco porque no tener aquí unos textos enormes, pero si se pasa un poco, no, tampoco hay mucho problema. Claro, un poco. Así que nada, esperamos vuestras colaboraciones para otras semanas. Y ahora vamos con las 5 propuestas para esta semana, así que estad atentos por si algo os llama la atención. 1. Hatha Yoga. El yoga es una buena herramienta para la espalda, piernas, respiración y relajación. En Hatha Yoga puedes disfrutar de esta herramienta a un nivel de iniciación y nivel medio, con posturas suaves no agresivas en el suelo para tonificar el cuerpo y la mente. Con el fin del verano se trasladan a un nuevo local en el que está fundada una asociación para realizar talleres de mejora personal. Así que puedes asistir a una clase de relajación o a todas las que quieras permanentemente los martes, miércoles y jueves a las 8:15 en la calle del Tesoro 8, local de la planta calle. El metro es de noviciado. Tan solo cuesta 3 euritos, que es un precio representativo, y es para más información solo tenéis que escribir a yogatalabacalera@gmail.com. 2. ¿Vas a salir de viaje durante el puente, el fin de o en cualquier otro momento? ¿Tienes hueco en la maleta para sacar a pasear un libro? ¿Quieres llevarte una lectura ligera que te amenice el viaje y luego puedas liberar en otra ciudad? Pues entonces pásate por la estantería de libros libres del Eco, escoge un ejemplar y disfruta maquinando dónde liberarlo para que pueda ser encontrado por otro lector. Puedes hacerlo de manera anónima o entrar en la web bookcrossing.com con el código del ejemplar para avisar a la comunidad bookcruiser de que el libro va a ser liberado y que otros usuarios puedan ir de caza a intentar encontrarlo. Los libros están disponibles en Eco, espacio sociocultural liberado, autogestionado de la calle Ana de 10, que es el metro Oporto. Y podéis acudir de lunes a viernes de 6 a 11 de la noche y los sábados de 12 a 8 y es de una manera completamente gratuita. 3. Entendemos el coaching como una filosofía de vida que nos hace responsables de nuestro futuro, que nos coloca por delante de las oportunidades que se van abriendo a nuestro paso y que nos permite generar nuevas oportunidades cuando las que vamos encontrando en el camino no nos satisfacen, cuando los resultados no son lo que queremos y cuando no disfrutamos del viaje. En este taller se aprenderán herramientas prácticas para nuestro desarrollo personal y profesional. En el Centro Sociocultural Ágata, que está en el metro de Villaverde Alto y la Renfe de Villaverde Alto, de 6:30 a 8:30 y es completamente gratuito. Solo es necesario notificar tu asistencia a siquieres@remodelatuvida.es. Cuarto, la exposición Isla del Tesoro. Arte británico de Holbein a Hockney reúne 180 piezas de pinturas, esculturas, obras sobre papel, libros, revistas y fotografías realizadas por más de un centenar de artistas y procedentes de diversas instituciones europeas, principalmente británicas, que abarcan más de 5 siglos y muestran una variedad exquisita. Es en la Fundación Juan March, en la calle Castelló 77, que es el metro Núñez de Balboa, y es posible acudir de lunes a sábado de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Y para disfrutar de las visitas guiadas gratuitas, podéis ir los martes, jueves y viernes a las 5, las 6 o las 7. Y 5, para finalizar, para iniciar el otoño con fiesta y música, llegan las fiestas del barrio de Pilar, una actividad que ya se ha convertido en un clásico en Madrid. Este año el pregón estará a cargo de la presentadora, actriz y modelo Pilar Rubio. Habrá actuaciones como la de Los Hombres G, Alejo Stivel y la presentación del DJ Kiko Rivera, entre otras. Puedes consultar las actividades en madridfree.com. Podrás disfrutar de este ambiente en el recinto ferial Parque de la Vaguada, en el metro Herrera Oria, Barrio del Pilar o Avenida de la Ilustración. Thought that I Bueno, pues con esto el programa llega a su fin. Pero quería comentar algo muy importante aquí, la dueña de las cagadas en este programa. El otro día, sin querer, mandé callar a Carlos Castells, que luego él tuiteó, tengo que decir en mi defensa, que luego él tuiteó que le había salvado la vida. Así que quede que no soy una autoritaria y que no soy mala persona, jo. Pobrecito. Y esta vez pues me ha tocado cagarla al principio, pues porque nos hemos hecho un lío con micros y tal, pero bueno... La práctica lleva a la perfección, ¿ves? Si ya estoy una detrás de otra. Y esperemos que la próxima no la caguemos o en medio o en ningún lado. Bueno, pero que para eso somos mentes corrientes, ¿no? Para tener la excusa cuando la caguemos, ¿no? Es que somos gente somos gente de a pie, somos gente corriente, no es normal, ¿no? Y bueno, también dar las gracias otra vez a Ana por habernos... Sí. Ha ayudado con las noticias, que ha sido un poco improvisado. Ha venido aquí, le hemos dicho, participas, ha dicho que sí, ha venido aquí. Gracias a vosotras. Y también, bueno, una vez más, gracias a Mulhawk por haber venido. Bueno, gracias, sí, gracias a vosotras por habernos invitado. A vosotras, al equipo, por todo y nada. Y bueno, hacernos un último recordatorio para si hay gente que se ha enganchado tarde, pues sobre bueno, el concierto. Que para quien lo escuche ahora, tenemos un concierto el 26 de octubre en el Cubo de Pozuelo, al lado de la estación de Pozuelo. Y empieza a las 7 y estaremos tocando nosotros por ahí. Y ojalá os paséis y que os guste todo. Pues nada, ya sabéis, ánimo para acudir al concierto. Y nosotros nos vemos el sábado que viene, también en Mentes Corrientes, a las 4. Estás escuchando Agorasol Radio. Desde una galaxia muy, muy lejana, una radio asamblearia llegó para conquistarlos a todos. Desde Internet, desde Twitter, desde Facebook, síguenos, escúchanos, menciónanos, me gustanos, hashtaguéanos, agorasolradio.org. Y te mandaremos un feedback. Feedback.